1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. Legisladores oficialistas y opositores discrepan sobre la expropiación de Vicentín. Así se manifestaron de cara al debate que se dará en el Congreso sobre el proyecto sobre la firma agroalimentaria que afronta una posible quiebra por una deuda en default de 1.250 millones de dólares. Desde el oficialismo resaltan que significa cuidar trabajadores, rescatar a pequeños productores y gobernar en pos de la soberanía alimentaria. Para Juntos por el Cambio, la medida es ilegal, inconstitucional y costará millones. El presidente Fernández, al anunciar la intervención, justificó la decisión. Lo que yo estoy seguro es que los santafesinos y los productores santafesinos, los productores agrícolas, deben estar muy contentos oyendo esta noticia. Y los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria. Después, el debate habrá que darlo en el Congreso. Ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela y con el infierno y con todas las otras cosas, los que quieran hacerlo. El juez citó a Rodríguez Larreta como víctima de presunto espionaje ilegal en la gestión macrista. El jefe de gobierno porteño fue convocado junto a otros posibles afectados para mostrarles la evidencia que existe sobre lo ocurrido con cada uno de ellos y darles la posibilidad de que se presenten como querellantes. Rodríguez Larreta confirmó que concurrirá a los tribunales federales de Lomas de Zamora para conocer la causa, aunque dijo estar convencido de que el expresidente Macri no tiene nada que ver. De la investigación a cargo del juez Federico Villena se desprende la existencia de una supuesta estructura dedicada al espionaje ilegal de políticos, funcionarios y periodistas enquistada en el Estado y vinculada a la AFI. Ciudad de Buenos Aires. Miles de porteños coparon las plazas y avenidas en el inicio de las salidas para actividad física. Fue tras la decisión del gobierno de la ciudad que habilitó el ejercicio físico con distanciamiento social de 20 a 8 como una nueva etapa de aislamiento donde también abrieron los comercios de ropa y calzado de proximidad. Según pudo observarse, la gran afluencia de vecinos que llegaron a parques y plazas complicó mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros y se vio como la gente intentaba esquivarse entre la aglomeración. Buenos Aires. Kicillof aseguró que trabaja de forma coordinada con los 135 intendentes para la apertura de actividades. El gobernador bonaerense dijo que se tendrá en cuenta la fase en la que se encuentre cada comuna y adelantó que este mes también habrá asistencia financiera para los municipios para que puedan mantener su nivel de actividad y afrontar el pago de salarios y medio aguinaldo. Kicillof dio por saldada las diferencias que surgieron la semana pasada con algunos jefes comunales de la oposición por la flexibilización de la cuarentena y la atribuyó a un clamor aperturista inscripto en una discusión política. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Ocho y tres minutos, muy buen día, muy buen martes, arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con Agenda Propia. Saluda a Lucas Molinari, está en la puesta en el aire y musicalización, como cada mañana, Manu Rivas. Estamos aquí desde la cooperativa Gráfica Patricios empresa recuperada del barrio de Barracas. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Y arrancamos como cada mañana, estamos aquí en punto de partida, 10 grados 9 la temperatura actual, para hoy una máxima de 18 grados. Estamos en el 15 50 12 35 89 para comunicarse con nosotros. Elegimos arrancar hoy con la agencia Telam de Noticias. Fernández anunció la intervención de Vicentín, una ley de expropiación que va al Congreso. Vicentín, una empresa en concurso de acreedores con una deuda de 1.350 millones de dólares. Trabajo decidió que el personal de Vicentín cobre mayo con los acuerdos de aumentos anunciados. También el presidente dijo que no existieron conversaciones con la norteamericana Glencore. En el caso de Página 12, hoy publica el Día de San Vicentín. La cerealera en concurso de acreedores corría el riesgo de quebrar o quedar en manos de una multinacional monopólica, habla de Glencore. Alberto Fernández anunció que envió al Congreso el proyecto para expropiarla y convertirla en una empresa testigo en el mercado. Otros títulos de esta mañana: Bolsonaro preocupado por las protestas en medio de la manipulación de datos. Brasil reportó 525 muertos y atribuyó el escándalo de sus cifras a errores en el conteo. Bolsonaro dice que las protestas son un problema, pero que va a ganar la guerra. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que jugar con la muerte es algo perverso. También en el Reino Unido hay discriminación y desigualdad, y esto generó grandes protestas en el día de ayer con estatuas tiradas al río de antiguos esclavistas del Imperio Británico. Mire qué interesante. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. ¿Qué? 8:10. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañero? Muy buen día, Lucas Molinari. ¿Cómo anda? Bien, bien. La verdad, contento con esto de Vicentín. Realmente una muy buena noticia. Y estaba recién pispeando los portales de Clarín y La Nación. Clarín tiene en tapa el comunicado de la empresa, la respuesta de Vicentín al anuncio de la expropiación. Es obvio esto, ¿no? Protegemos nuestros derechos. Por su parte, hoy en la tapa del portal de La Nación es el análisis de Carlos Pagni que dice: Vicentín, la segunda YPF, estamos ante un nuevo proyecto de estatización por parte del kirchnerismo. Es el primero para Alberto Fernández, que significa esto y cuánto va a costar. ¿Ven? Y van haciendo los números romanos, ¿no? Uh-huh. Diciendo esto no le conviene a la Argentina. Van construyendo ese sentido común, ¿no? Uh-huh. Hacen número cuando hay un proyecto de expropiación de una empresa o cuando se paran los laburantes, ¿no? A ver cuánta plata perdió el país por el paro. Pero en otras ocasiones no son tan finos, ¿no?, con los números. Claro, claro, ¿no? Ahí se confunden. Che, otro título de esta mañana tiene que ver con la preocupación en la ciudad por el desborde de los runners. Así lo pone hoy La Nación como noticia. Yo no diría un desborde de los runners, diría la irresponsabilidad de quienes ayer coparon tanto Parque Centenario como Palermo. ¿Viste las imágenes, Manu? Me las mostraba vos hace un ratito porque no, ayer me las había perdido y la verdad quedé atónito. Impresionante. Acá estoy viendo a Diego Angeli, que es un periodista de C5N, que ayer tuiteaba: acabo de hacer un cálculo. Según la cantidad de corredores en 200 metros multiplicado por el perímetro del parque, me encanta esta cuestiones matemáticas, dice que había entre 6.500 y 8.000 personas, ¿no? Es más, vos veías las imágenes ayer a la noche por la tele y veías que había gente que nunca en su vida había ido a correr, pero quería salir a correr, casi tal como cual. Una cuestión de decir, bueno, yo salí a correr. No sé realmente en qué piensan, más en el marco de lo que ayer charlábamos con la Negra Quinto. Estamos en el pico. Uh-huh. Entonces, esta es la irresponsabilidad de la Reta, esta es la irresponsabilidad de la política para con la sociedad, porque hacía falta justamente seguir en el esfuerzo en el que estábamos para poder llegar a la meta, que es cuidar la salud. Y sobre todo, Manu, porque, a ver, los contagios sabemos que después están muy relacionados con cómo vivís. Quizá muchos de los que ayer fueron a correr no viven hacinados, pero el problema es los que sí están hacinados y los que sí padecen problemas de salud por no comer bien. Entonces, lo que pasó en la Villa 31, que es que el virus llegó a partir de una mujer que fue a trabajar como trabajadora de casa particular, en la irresponsabilidad de su patrona. Así llegó el virus y generó muchas muertes. Bueno, ayer la escuchaba a Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, y nuevamente planteando la preocupación, como lo hizo Ferraresi en otro momento, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, están preocupados porque esto que está haciendo la Reta, esta flexibilización en el marco del pico, lo que va a generar es más problema. Mientras tanto, te cuento, ayer hablaba con una referenta de Villa Azul. Villa Azul ya flexibilizó, viste que fue noticia, ¿no? Tapa de diarios diciendo, bueno, están cerrando, son todos militares, es la infectadura. La infectadura, ah, claro. Lo que se está haciendo en Villa Itatí, que está al lado de Villa Azul, es vecina, es un comité operativo de emergencia barrial. Ahí están las organizaciones. Está el municipio de Quilmes y está la provincia de Buenos Aires. Así se trabaja, con el respeto del territorio, que es lo que venimos planteando aquí en Gráfica. Así que son informaciones que vamos a estar trabajando esta semana. Hoy, obviamente, le vamos a dedicar a Vicentín la tapa. Bien, vamos a estar charlando con Daniel Shofra del Sindicato de los Aceiteros, la Federación Nacional que reúne a los sindicatos de aceiteros. También vamos a hablar con Horacio Robelli en términos económicos y nos vamos a meter con el tema espionaje. Ayer Cristina Fernández de Kirchner, como siempre que Cristina habla, pega, impacta en los medios de comunicación por la figura de la compañera Cristina. Ella lanzó un tuit